casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no. Para las que sean capaces de dejar de fumar. Para las atletas. Para las fumadoras rebeldes. Para las comprometidas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz Año Nuevo a todos nuestras oyentes. Feliz Año Nuevo, Valle. ¿Cómo ha entrado el año? Bien, por lo menos hemos entrado con salud. Eso es lo importante. Es lo importante. Loli Ceci, que se ha reincorporado a nuestro programa. Encantadas de que hayas vuelto. Muchas gracias, guapísimas. Aquí estoy de nuevo. ¿Nos has echado de menos? Por supuesto. Estoy gusanillo de la radio. Te pica. Sema, feliz año nuevo también. Gracias igualmente. Y Toñi, que está aquí un poco rebelde porque quieren quitar un vicio. Totalmente. Entonces, vamos a empezar. Hoy tenemos que decir que a Lola de Bello la hemos mandado de corresponsal a Egipto. Y por eso está de baja, no está hoy aquí. Y falta, ¿quién más falta? Bueno, Silvia, la mitad de la plantilla. La mitad de la plantilla hoy. Silvia, se ve que el año. No sabían que han prolongado las vacaciones. No sabía que ya había comenzado a trabajar. Sena, que la tenemos todavía por el norte, que ya pronto volverá. Y Silvia, que igual llega de un momento a otro. Bueno, pues vamos ya a hablar de la Navidad, de cómo terminó el año, pasado por agua, ¿no? Pues sí, Écija le ha tocado unas fiestas muy mojadas. Sí, sí, en tu colegio, Toñi. Demasiada agua, ¿no? En tu colegio tuvieron que tirar el aulario. No, ya estaba previsto tirarlo hace ya varios años. Lo que pasa es que las cosas administrativas se van dando vueltas, surgen otras cosas, no hay presupuesto, en fin, y eso tenía que venir de la Junta y ya la inundación ha servido de excusa para ya decir de una vez, ahora es el momento y ya se tira, se arregla el patio. No están cambiando también las luces, están poniendo luces halógenas de menos consumo. Sí. Sí, nos arreglarán, irán arreglando las goteras que tenemos, por los servicios, por la sala de profesores, el patio de infantil también está cortado porque se ha caído otra pared, en fin. Quizás es de los colegios, claro, el más afectado, ¿no? Yo creo que sí, no lo sé. No bueno, sé, el Pedro centro García. De adultos también fue. También. El centro de adultos y el valle también ha pillado. Y el valle también. Además no tenemos calefacción porque ha pillado al sótano, se ha inundado, que era donde estaban las bombas y donde estaba todo puesto. Menos más que con la ayuda de la APA se puso hace ya, se van poniendo algunos aire acondicionado, lo que permite ambientar un poquito, no mucho, la clase, pero allí huele a humedad y hace mucho frío. Bueno, pues la última noticia sobre la riada es que se ha hecho una reclamación contra el ayuntamiento, 80 familias, ¿no? Sí. Apoyándose en un informe de Agua Campiña en que decía que recomendaba que se limpiara el arroyo en el mes de marzo. Lo que no sé si será responsable el ayuntamiento o la confederación de aguas o la junta, ¿no? Efectivamente. Porque ahí participan varios organismos. También estuvo el coordinador general de Izquierda Unida en Écija visitando al vecindario y viendo, hablando con el alcalde para enterarse de primera mano de lo que había pasado. También vino con él Sánchez Gordillo, que es parlamentario andaluz, y Miguel Arregui, que es coordinador provincial también de Izquierda Unida. Y nada, a ver qué pasa con esta denuncia y si se depuran responsabilidades, si alguien tiene algo, ¿no? Pues algo, que digo que algo tendrán que hacer, porque esto no puede ser. Estas criaturas que se han arriado, ¿cuántas veces han sido? Al menos cinco, ¿no? Cinco o seis. Vamos, tienen que hacerlo por fuerza, porque... Algo ya se está haciendo. Sí, ya están haciendo, sí, ya están haciendo, porque se ha visto en la tele que están haciendo con el arroyo. Eso sí lo estamos viendo. Ese arroyo ya se ha sido toda la vida del mundo de arriarte. Claro, que lo tenían que ver... La mala pata es que estaba ese atasco ahí a mitad que no se entiende, pero bueno, pero... arreglándose se está. Pues este arroyo toda la vida del mundo se ha arriado con la que ha caído 2J. Claro, que las cosas están más adelantadas y las tenían que haber arreglado antes. O no han podido, total, ellos sabrán por dónde van las cosas. Eso también es que las cosas administrativas llevan mucho protocolo. Por dónde vienen esas cosas. Y demás, y entonces tarda. Y tienen que pasar alguna cosa para que haya prisa. Y cuando pasa una desgracia es cuando se arreglan las cosas. Eso pasa en todas las cosas. Efectivamente. Eso sí que la burocracia es la que nos duele, que exista de esa manera todavía, ¿no? Y que a lo mejor para dar un permiso de algo que se tenga que hacer, tenga que pasar por tantos papeles. Esperemos que eso se agilice y sepamos agilizar. Que pasa de gracia para que arreglen las cosas. Bueno, ahí también hubo varios conciertos, ¿no, Loli? Pues esta sí. Navidad. La verdad que sí que ha habido, las bandas todas tuvieron su actuación en distintos días. Hubo concierto de órgano también en Los Descalzos. Muy bonito, ¿eh? Una cantante. Y también la banda también estuvo en Los Descalzos, la banda de Amuezi, la banda del Cristo de Confalón estuvo en el Convento de la Merced. En Santo Domingo no estuvieron también. Sí, Amuezi. Y la banda de Pío también estuvo, o sea que. Bien, ha habido diversidad de música. En la Vitoria, yo en la tele, y no sé si era la Vitoria, yo para mí que era una la Vitoria también, ¿no? El de la Vitoria se canceló por la cuestión del agua, pero por eso el Cristo de Confalón, que ya lo tenía previsto también, pues también lo hizo en el Convento de la Merced, o sea que cada banda ha dado su concierto y bien, muy bonito. Bueno, y el año entró con la prohibición del tabaco. Que la gente lo lleva bastante bien, ¿no? No lo lleva bastante bien, eso es lo que la impresión que nos da, pero no lo lleva bastante bien. Pues yo he hablado con gente fumadora y ha dicho que bueno, que por un lado les viene bien porque fuman menos, el tabaco ha subido de precio. Ha subido ya una cajetilla de tabaco cuesta 3,45 euros, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. Hombre, quitarse del tabaco es bueno para la salud y para el bolsillo. O sea que, hombre, yo desde el punto de vista de los no fumadores estamos encantados porque hemos ganado en espacio sin humo. Sí. Pero que comprendo que es pero duro, ¿no? Pero ahora va a traer eso, va a traer alguna consecuencia, porque tú vas a tomar una cerveza o vas a tomar algo y te sales fuera. Entonces va a haber una tertulia. La tertulia, en vez de ser dentro, será fuera, cual molestará a los vecinos. Eso salió en la tele. Entonces salirse del bar y dejar puro en un sitio mientras entraban adentro. Y la gente. Lo he visto yo en la tele. Y también se supone, entre comillas, que no se puede beber en la calle. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas la copa allí y después de lo que te cuesta que se la lleve el camarero? ¿O la camarera? O sea, que todo tiene sus más y sus menos. Oh, así que. Ya está aquí, se ve. Y si encima. Por ejemplo, como hay algunas zonas que tienen una, como por ejemplo la discoteca, el porte de escalera, sube escalera, baja escalera. Eso es una ruina para el negocio porque dices, pues no, me voy, no voy allí, ya está. Eso es ejercicio doble, mira. No. Eso rompe todo, porque tú estás hablando con alguien o con alguna persona, te estás tomando una copa a gusto, te apetece fumarte un cigarro y te lo fumaba antes. Ahora dices. Estoy que me voy a la calle a fumarme el cigarro. Entonces, no deja fumo. Una conversación a media. O no fuma, o no fuma. Y te hacemos un favor. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no voy a fumar? Aquí si no eso eres... es una libre elección, que yo puedo hacer lo que quiera. Lo que pasa es que ya hemos llegado a un extremo que dice democracia. No, aquí no hay democracia ninguna. Porque ¿dónde se nos respetan nuestros derechos? En ningún lado. Es que es una ley aprobada por el Parlamento, que son nuestros representantes, Toñi. Sí. La democracia es así. Ya verás cómo ellos sabrán buscar algún sitio adecuado y lo habrán acondicionado para cuando salgan de salir de vez en cuando del Parlamento y fumarse su cigarro y fumarse su puro y lo que haga falta. Bueno, mira, tú lo que así. Tienes que hacer es reivindicar, como están reivindicando ahora los fumadores, que les paguen la seguridad social, no, la terapia para desengancharse. Eso es lo que hay que reivindicar. Sí, no hay dinero. ¿Cómo lo vamos a gastar ahora en esas cosas? Pero es más barato, Toñi, es más barato prevenir que curar, porque cada año, por ejemplo, en Andalucía mueren 10.000 personas como consecuencia del tabaco. Ya, pero también en accidentes de coche y la gente no seguimos comprando coches. Y bueno, pero también han tomado medidas y cada vez hay menos accidentes de coche. Los accidentes de coche han bajado mucho. Hombre, el que vende el tabaco es el que lo va a sentir. Que hay muchos que están ganando dinero con los tabacos. Que venda chupachus. Yo tengo, acabo de incorporar, no sé lo que habéis hablado de la ley. Pero bueno, si quieres te digo algunos espacios, no sé si habías hablado de dónde se puede fumar, por si te vienen bien. ¿Se podrá fumar? Bueno, en el ámbito de la hostelería, todos los espacios al aire libre. Sí. En espacios libres al aire libre de universidades y centros exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean inmediatos a edificios o aceras circundantes. ¿Podrán fumar los presos? Claro. Toño, por si acaso. Cuando me metan en la cárcel. Para cuando te metan en la cárcel. Pacientes de psiquiátricos de media y larga estancia e internos de residencias de mayores o discapacitados. Ahí voy a llegar pronto, así que me voy a hinchar entonces. En zonas de exteriores o salas cerradas habilitadas. Y también me ha llamado la atención que también en hoteles también se puede fumar. Tiene que haber si se dedican para ello, un máximo del 30% del local, de las habitaciones. Sí. Tienen que cumplir que estén separadas del resto, señalizadas con carteles, y los trabajadores no podrán acceder a ellas mientras se encuentre un cliente en su interior, salvo en caso de emergencia. Espacios donde puede fumar, Toñi. Pues sí, en la calle, pero me voy a resfriar y entonces como cojo yo una bronquitis ahora me la tienen que pagar. Hombre, me va a salir siempre más puedes caro. Montar un local que sea un club privado de fumadores, sí. también es una opción, o declararte objetora. Lo que pasa que las multas están entre 600 y 100.000 euros, pero bueno. Yo lo que sí, al hilo de lo que estaba diciendo Toñi, bueno, yo no fumo, entonces estos días para mí ha sido muy agradable y a tomarte una tapa, una copa, y no tener que respirar humo. Entiendo para los fumadores lo que supone a lo mejor en sitios de discoteca, de que bueno, beber puede estar asociado con fumar, ¿no? Y de que te tengas que salir, que te corte un poco. El problema que yo le veo, daño colateral, el murmullo que habrá de la gente en la puerta, que ya algunos bares, he hablado yo con ellos, y me han dicho que el Día de Reyes, por ejemplo, que han tenido ya problemas, pues de la gente está en la puerta bebiendo. Ya tienen el problema del vecino que está encima, que es lo que yo creo, no sé si lo habéis comentado el tema, sí. Que es lo que va a traer, así que, pero bueno. Bueno, y además le ha venido bien al negocio de las estufas de las estufas, las setas que ponen fuera para que no pase frío la aquí gente. Al final, los únicos que perdemos somos los fumadores. Pero bueno, a la larga lo agradeceréis. Sí. Ganarás no, calidad de vida, Toñi. Ya, calidad de vida. Y mañana te dan un jamacuco de mujeres, ya tienes toda la calidad de vida hecha y todo. Bueno, vamos a... Tú lo que tienes que hacer como los deportistas de la carrera popular, sí, Carlos III, en vez de engancharte con el tabaco, engancharte con el deporte y correr 25 kilómetros. ¿Dónde voy yo? Cuando sé que no tiene ganas de fumar. ¿Cómo terminó la carrera, Silvia? Bueno, pues la verdad que vuelve a ser un éxito. Yo felicito a mis compañeros de deporte porque es una carrera que tiene mucha preparación en las fechas en las que pilla, que a lo mejor se podían coger días de vacaciones y hay que estar a piñón. Y bueno, un total de 1.047 corredores y corredoras, más hombres que mujeres, pero bastante bien. Yo creo que bastante bien organizado, como todos los años, pero siempre se intenta ir mejorando. Los participantes, los y las participantes, bastante contentos. Y traigo aquí la clasificación, sí, por destacar a corredores y corredoras de nuestra comarca. Dígame usted. ¿Puedo hacer un comentario? Es que sí, he visto que dice que había falta de servicio especial de policía y que por eso se ha ocasionado problemas de tráfico, bueno, a lo largo del recorrido. Yo es lo que he leído. Sí, ha habido algún... Siempre hay alguna cosilla, ¿no? Hay alguna cosilla. Pero es un problema que no tiene nada que ver con la carrera. Lo que pasa es que sí que es verdad que afectaba a la carrera. Que no llegaron a un acuerdo con la policía, ¿no? Sobre... Exactamente, las horas, no lo sé. Sé que hay los servicios que tenían que hacer. Circunstancia de la policía, pero bueno, se ha contado con un grupo bastante bueno de voluntarios que han intentado Protección Civil. Sí, de Protección Civil, que la verdad que ha sido muchas las personas que han colaborado, entonces se ha intentado compensar la falta de ese cuerpo con el voluntariado. Con otro cuerpo. Con otro cuerpo. Que tampoco está mal. Bueno, vamos a ver si yo no me lío aquí. El primer clasificado ha sido Eluardi Mounir, que es un joven marroquí que ya lleva ganando bastantes años en la ruta Carlos III. Curiosamente, su mujer ha sido la primera también en la categoría de femenino, así que este matrimonio pues ha triunfado. En vez de hacer otras cosas, se dedica a correr, entrenar. Además de... Y tengo no, aquí... porque está más agotado, muy cansado, así que poco tiempo. Tengo aquí, a ver si... Ella se llama Natsa, ¿es esta? Sí. Natsa Makru. Y él... Él se llama Eluardi Mounir, ¿vale? En el número 15, pues ha llegado el primer exijano, si no me equivoco. Sí. Francisco Marín Úbeda. Ahí, muy bien. Y lo que quiero es, a ver si lo encuentro, las clasificaciones por comarca. Que es como he llegado todo acelerado, pues aquí lo tenemos. Porque creo que hay que nombrar a estos participantes que son de aquí, de nuestra localidad. De la Luisiana, pues en primer lugar Rafael Torres Martín, segundo Jesús Ballesta Robles y Francisco Javier Jiménez Bermudo. Esto como participantes de la Luisiana, tanto en absoluto categoría como veterano. En la clasificación del Campillo tenemos a Salvador Ortiz Muñoz, Alejandro Hans Martínez y José Manuel Hans Rodríguez. De Cañada de Rosal tenemos a Manuel Domínguez Ballesteros, a José Guerra Herrera y Francisco León García. Y de Écija, pues como tú has dicho, el primero en llegar, Francisco José Marín Úbeda, César Díaz García, Manuel Carrasco Ramírez y Ángel Ruiz Farfán. Estos han sido los participantes de la comarca. Y de chicas también tenemos, pues aquí del club Astigi, tenemos en primer lugar, porque solo ha sido primero y segundo, en primer lugar Fátima Carmona Rodríguez, y que ha sido la sexta mujer en llegar, y con el número 18, Luz Fátima Arisa Flores. Son dos chicas de aquí de Écija que han corrido y que han tenido premio. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner un poco de música. Hay una cosita que quería decir, que los premios, que los premios, que lo hemos hablado cuando estuvo aquí Álvaro, ¿no? que muchas veces no hay igualdad entre los premios, pues aquí nada, han sido los mismos trofeos y la misma cantidad económica para hombres y mujeres. Muy bien. ¿Vale? Ya hace unos años que funciona así, ¿eh? Sí. Se exactamente impuso igual. Que fueran iguales. Está muy bien. Así que nada, yo vuelvo a felicitar a mis compañeros y a todos los colaboradores de la carrera. Cuando David Delis era de deportes, se impuso que fuera igual, ¿no? Sí, igualitario. Sí. Bueno, pues vamos con una música que ya es tradición en este programa ponerla en estas fechas. Esta, nos recuerda el concierto de primero de año, ¿verdad? La marcha Radetzky. Este año ha estado un poco soso el director, ¿lo has visto? Soso, muy correcto. Porque el año pasado fue aquel viejecito que se llamaba George Patre. Ah, sí, sí. Fue súper dinámico. Súper divertido, pero este año este... No, dice tú, es de la televisión, ¿no? Que ponen en Año Nuevo, en Año siempre. Nuevo. Sí, mi Conchi le gusta verlo mucho. Bueno, pues vamos con nuestra entrevista a estas niñas que se llaman Cristina y Lucía, que hemos considerado traerlas hoy porque a celebrar la Navidad y el Día de Reyes. Pues vamos ya a hablar con nuestras amigas que han venido hoy, como hemos dicho antes, para celebrar que ha empezado el año, que han venido los Reyes, y además a mí me ha hecho mucha ilusión que ellas vengan, porque nunca ha venido gente tan joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tenéis? Tenemos 10 años. ¿10 años cada una o entre las dos? No, 10 años cada una. Ellas son mellizas, ellas se llaman, como ya dije, Lucía y Cristina. ¿Y en qué colegio estáis? El Colegio Blas Infante. ¿Os gusta la radio? Sí. ¿Sí? ¿Vosotras escucháis mucho la radio en casa o no? Algunas veces. ¿No? ¿Nunca habéis escuchado este programa? No. Pues este programa lo escucha todo el mundo, es súper famoso. Bueno, pues vamos a hablar de los Reyes, lo primero, ¿no? ¿Qué? Bueno, pues bien. Aunque una de mis abuelas me ha regalado un pijama que me quedaba grande y al final se lo he tenido que dar a mi hermana mayor. ¿Y qué más te regalaron? Un aparato que te hace 20 preguntas y al final adivina lo que has pensado. Y un móvil con 10 euros metido, un paquete de galletas y una Barbie y ya está. Oye, está, ya, dice. Ya está. Oye, y el móvil no te lo dejan llevar al colegio, ¿no? No, ni yo lo llevo. No, porque si no, todos los niños con móvil allí. ¿Y a ti qué te trajeron? Lo mismo. Ah, las dos exactamente lo mismo. Sí. Claro. Bueno, ¿y cómo habéis pasado las Navidades? Bien, porque no había colegio, porque me mandan mucho deberes y porque estábamos viendo una cosa en internet que nos gusta ver. ¿Sí? ¿En qué curso estáis? En quinto. En quinto. ¿Queréis saludar a vuestros maestros, a vuestras maestras? Sí. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Ana Lucera. Nuestra tutora se llama Ana Lucena y también tenemos un profesor que nos da matemática y lengua que se llama Javier, sí. ¿Javier? Sí. Y una maestra de religión, una de música, una... y ya está, porque... y porque las otras... y una de inglés. Ah, muy bien. Pues quedan saludadas todas las maestras de Lucía y Cristina de Blas Infante. ¿Y cuál es la asignatura que os gusta más? Conocimiento. A mí también conocimiento. ¿Conocimiento del medio? ¿Por qué? Porque se me da mejor. Porque sí, porque estudio bien y me saco sobresaliente. Ah, entonces habéis tenido muy buenas notas, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿de sobresaliente para arriba o qué? Vamos a ver. Casi todas notables, menos una bien y otra sobresaliente. Y la demás todas notables. Se ve que habéis tenido buena maestra antes. Bueno, y educación física, porque me he enterado por ahí que vuestro padre es un buen deportista, ¿no? Sí, sí, pero yo me canso mucho al correr. ¿Sí? ¿Vuestro padre corrió ayer en la maratón? Sí. ¿En la maratón no? En la carrera. En la carrera. ¿Y consiguió hacer los 25 kilómetros? Sí, sí, todo. Anda, ¿eh? Qué bien. Pues es duro, ¿eh? Muy duro, yo no lo haría. Ni yo tampoco. Yo estaba desmayada en medio camino. Ni yo tampoco. Venga, preguntarle algo. Que le gusta, que a ella no le gusta correr, su padre sí, anda. Pues de, una debe de correr también, ¿no? Que hubiera sacado lo del padre. Yo creo que lo he sacado de mi madre. Tú has sacado de tu madre que no le gusta correr, ¿no? Hombre, corre, pero mucho no. No, ¿para no, qué? No. ¿Para qué? Si tú no tienes prisa, ¿para qué va a correr, no? Daya. Es verdad, es verdad. Que sufren mucho. Venían algunos pobres que estaban destrozados. Pero y la que corre, lo que disfrutamos los abuelas y todo. Porque yo tengo mi nieta que corre y yo cuando está corriendo, yo disfruto mucho. Y cuando la veo llegar a la primera, pues todavía más. Hombre, pero de eso tiene que gustar. Esto no... no puedes esforzar, tiene que ser que te guste. Claro, si no. Vale. Entonces, ¿qué habéis hecho en las vacaciones? ¿No habéis estado corriendo? Hemos hecho los primeros días los deberes para que después ya tuviéramos más tiempo para hacer lo que queríamos. Y hemos jugado con un juego nuevo a la Wii, con otro juego que no era nuevo. También hemos visto una cosa en el ordenador y recogiendo mi piso y haciendo las camas. Hombre, hombre, hombre, claro, hay que ayudar. Oye, ¿y eso que estáis viendo en el ordenador, qué es lo que veis? Una serie de dibujitos animados que ya no la echan, que la veía mi hermana mayor y dice que nos íbamos a picar cuando la viéramos, entonces queríamos verla y no hemos picado. Sí, ¿y cuáles son esos dibujitos? ¿Cómo se titula? Marmelada de Boy. En inglés, pero... ¿Es en inglés? ¿Son en inglés? No, está en español. Título nada más, pero hablan en español. Ah, vale, vale. Mm-hmm. ¿Os ha picado, vaya? Sí, sí. Y además de la Wii, del ordenador y eso, habréis salido a la calle, ¿no? Sí. ¿O habéis estado todas las Navidades en pijama? No. Hemos ido a la casa de mi abuela y como vive en un patio muy grande, pues nos hemos salido, hemos jugado con los niños que viven allí también. Y hemos jugado al matar, al pillapilla, bueno, un montón de cosas. ¿Y habéis ido a ver al tientapanza? No. ¿Vosotros sabéis lo que es el tientapanza? Más o menos, porque lo sabía, pero ahora ya no me acuerdo. Antes decían, come bastante, que viene tita panza para que te toque, que la barriga llena. ¿Y si no tenías la barriga si llena? Si no tenías la barriga llena, la tenía vacía todo el año. Esto era en mi tiempo. No, me le asustaban a sí, los niños, uy, que ¿no? coma, que si no, la barriga la va a tener la vacía todo el año si no come. Ah, yo creí no la tiene llena. Yo creía que decían que se los llevaban niños. No, yo siempre oía eso. Come bastante que tenga la barriga llena todo el año. Uh-huh. Ay, que... Yo prefiero tener la llena que... No que vacía, ¿no? Ya. ¿Te gusta comer, no? Un poco. como todas las personas. No, hombre, pero hay personas. Cuando hay comida que no hay personas gusta, que comemos más que otras, ¿no es verdad? Claro. ¿Y la cabalgata, la habéis visto? Sí, pero aquí no. ¿Dónde? Venga. Ah, que habéis estado viajando también, entonces. En la Luisiana y en Cañada Rosa, creo que era. Ah, sí. ¿Habéis ido a ver la de la Luisiana? ¿Y qué tal? Está chula. Lo que pasa es que solo había tres cabalgatas, me echó gafas y batasá, y no daba tiempo de ir, y no para otra calle, y salí otra vez, y así, y cogí un caramelo. Ah, así le diste el recorrido a toda la Luisiana, ¿no? ¿Y la de Cañada qué tal? Bien, también tiraban una gomita en unos paquetes, y un montón de caramelo, y del caserío de bueno. Ah, sí. Caramelo bueno. ¿Cuál os gustó más, la de Cañada o la de la Luisiana? La Luisiana. ¿Sí? Sí. Sí, porque tiraban más cosas. Bueno, y ahora que empieza el año nuevo, ¿habréis pensado en tener unos propósitos para este año? Siempre cuando llega el año nuevo, siempre hice uno. Este año me voy a proponer esto y lo otro. ¿Habéis hecho algo de eso? Yo no. Yo tampoco. ¿No habéis hecho ningún propósito? No, estudiar porque ya me queda. ¿Os ponen muchos deberes? Uy, y exámenes. Y lo de la aula matinal dice otro examen. Sí. Ah, porque vais al aula matinal también. Sí. Explicarle a la gente lo que es el aula matinal. Cuando tus padres no tienen tiempo de llevarte al colegio, por la mañana, a las 7, a partir de las 7, pues te llevan a una clase del colegio y ahí pasas el rato con dos profesores que hacen juegos, vemos películas. Uh-huh. Aburridas no estamos. No. Pero tenéis que madrugar mucho, ¿no? Un poquito. Un poquito. Yo me levanto a las 7 y ya como me estoy vistiendo y todo, llego ahí a las 8. ¿Pero os acostaréis tempranito por la noche? Sí. Claro, claro. Eso es importante, ¿eh? Porque si no... Es que yo tengo una tele en mi cuarto, entonces me echo y veo la tele, y cuando no tengo más ganas de ver la tele, la apago y me echo a mí. Y no tengo horas para eso. ¿Y vosotras...? Habla. No, iba a decir, ¿tú también tienes una tele en tu cuarto? También el mismo, ¿no? Por eso. Y... ¿Vosotras siempre habéis vivido ahí en esa casa o antes vivíais en otro sitio? No, siempre en la misma casa. Siempre. Ah, que ya nacisteis ahí, ¿no? ¿Y os gusta ese barrio, el barrio del Almorrón? Hombre, me gusta porque tengo el colegio cerca, tengo un ambulatorio, bajo la pizzería. Lo que no me gusta es que la vecina de abajo hace mucho ruido. No, muy bien. Lo mismo que los ruidos de los vecinos a veces dificilillos, molestan, ¿no? Hay que decirlo, ¿verdad? Porque nosotras también hacemos ruido, ¿eh? ¿Y nos dejan dormir o qué? No, sí, lo que pasa es que a veces por la mañana. ¿Y qué más es lo que no os gusta del barrio? ¿Os gusta? Ya habéis dicho lo que os gusta, ¿qué es lo que no os gusta? ¿Está limpio el barrio? No. Uf, no. Ah, no está limpio. ¿Por qué? Porque ¿por no qué? Sé quién que está, no sé quién es, tira pañal y cosas de esas en bolsa, la tira a la calle. ¿Pañales y bolsas? Pañales en bolsa, pañales usados y eso lo tiran. O sea que no tienen chispa de cuidado, ¿no? De tirarlo al contenedor, ¿no? Y el pan que no le sirve se lo tiran a los pájaros y un montón de cosas. Eso pasa en todos los sitios. Que falta un poquito de educación vial, ¿no? Cívica. Pero vosotros no tiráis nada al suelo, ¿verdad? No. Mis niñas, no. Para eso están las papeleras y eso, ¿verdad? Ya. ¿Y tenéis perro? No. No. ¿No queréis? No, no podemos. No podemos. Pero mi primo sí tiene uno, pero ese sí que ladra el perro, está todo el día ladrando. ¿Y lo lleva por la calle y le deja hacer caca? Por el patio de mi abuela. Ah, ahí lo tienen que quitar, entonces. Sí. ¿Hay, que... ¿En vuestro barrio hay cacas de perro? No. No. ¿Ah, no? No. Qué bien. Vuestra calle será, ¿no? Porque yo veo... un poco más lejos veo que sí hay. Ya, pero en mi calle yo he visto muchas cosas tiradas, pero un caca de perro no. Ah, mira. Qué bien, qué bien, qué bien. A ver si nos, nos reformamos y no... Sí, la caca de los perros es horroroso, ¿eh? Como tal. Bueno, ¿y qué os gustaría que pusieran en vuestro barrio? ¿Qué no hay? A ver. Pues yo qué sé, porque tenemos pizzería. Tenéis de todo. ¿Tenéis piscina? No, no, eso ya no. Es que yo tengo un poquillo de esto con la piscina, porque soy alérgica al cloro. Y como el cloro no esté muy bien repartido por la piscina, no puedo meterme. Porque le salen roncha y vamos, eso es, parece que tiene la balicera. Otra vez no me la meta, ¿eh? ¿Tú la has pasado la varicela? Sí, la hemos pasado las dos. ¿Las dos? Y mi hermana grande, me acuerdo yo que estábamos las tres malas con la varicela. Anda. Estaba tu madre apañada con las tres. Bueno, ¿y nos gustaría que pusieran allí algún parque, alguna cosa o no? Un parque sí, porque tenemos que andar más para ir a un parque. ¿A cuál parque vais vosotros? A uno que... al de la caballería. Eso no está lejos, ¿no? No, pero es que hay otro que está más lejos, pero no sé cómo se llama. ¿Al barrero? No. No. Ah, bueno. ¿O al Parque San Pablo? El Parque San Pablo también vamos por ahí. ¿Habéis ido al Parque San Pablo? ¿Hace mucho tiempo que no vais? En verano. En verano. Y fuisteis conmigo, ¿no? Sí, pero hace eso hace ya mucho tiempo. No, se ha olvidado que sí. No, ahora no está el Parque de San Pablo para allá nadie. No. Todavía. Bueno, pues si no queréis hacerle alguna pregunta más, daros las gracias por venir. ¿Os gustaría hacer un programa de radio? Sí. Pues mira, aquí tenemos ese señor que está ahí, Sema, está deseando que vengan niños y niñas para hacer un programa infantil y hablar de vuestras cosas, qué os pasa, recomendar libros, recomendar películas. Me gusta leer. Sí. Pero libro y esto, libro según... Lo que nos mandan en el colegio. Es que también nos mandan en el colegio porque... Hay unos niños en mi clase que tampoco leen muy bien y entonces nos mandan leer mucho. Claro, claro. ¿Hay biblioteca en tu cole? Sí. ¿Y utilizáis vosotras? Sí, porque además de las matinales ahí y muchas veces no saben lo que hacemos y dicen, ¿es a poco es un libro para ponerse a leer? ¿Qué tipo de lectura te gusta a ti y a ti? A mí la de fantasía. La de fantasía también. Sí. Y la de misterio. Ajá. De miedo. ¿Os acordáis de un libro que se llama La bruja Mon? Ah, sí. Ah, sí. ¿Os acordáis? ¿Os gustó? Sí. Sí, está chulo. ¿De qué era? Vamos a recomendárselo a la gente. De una bruja que iba por la tienda y si veía que los niños hacían algo que no le gustaba, le convertía en rana. Y todo le salía al revés, ¿no se acordáis? Todo le salía al revés, porque una vez convertía a una niña en rana, lo que pasa es que se le vino detrás y a montarse en el autobús, le riñeron y tuvo que pagar una multa. Y en la calle por no llevarla a la rana con correa, otra multa y así. Qué buena memoria tenéis, ¿eh? Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido. Y si queréis saludar a alguien, para que os escuchen. A mi padre. A mi padre. Ay, yo lo quiero felicitar por eso, ser tan buen deportista. Eso, y vamos a felicitarlo por haber hecho la carrera, por participar, porque no debe ser la única que participa, debe participar en más carreras, ¿no? Sí, sí. En muchas más, ¿no? ¿Cómo se llama tu padre? José Antonio Bermudo, sí, ¿eh? Pues muy bien, José Antonio, te felicitamos. ¿También o no? No, nosotras no. Ella no corre. ¿Y tu hermana, vuestra hermana mayor, cuántos años tiene? Tiene 16 años. ¿Y ella corre? No, ella tampoco corre. ¿Tampoco le gusta? Vaya. No. Pues, además, desde hace unos cuantos años tiene la rodilla mala. Oh. Y tiene problemas con la rodilla, no puede correr. Está limitadilla. ¿Pero va a natación, quizás? No, bueno, no sabe nada. Pues se lo vamos a recomendar. Se lo vamos a recomendar que haga natación, que eso es bueno. Qué ¿Y bueno. vosotras sabéis nada? Sí. Nosotras sí. Nosotros nos apuntamos cada año un cursillo, pero ella dice que cuando era chica la tenían que llevar arrastrando, que si no tampoco iba. Bueno, pero que lo pruebe, que verás cómo se le quita el miedo. Le daba miedo el agua, ¿no? Hay mucha gente que le tiene fobia al agua, ¿no? Yo voy a la piscina, pero yo no nado. Y llevo ya desde que pusieron la piscina cubierta. Ahora no dan un poco, que me da miedo. Pero ando mucho. Bueno, pues muchas gracias. Y a ver si venís otro día, a ver si buscáis un grupo de niños y niñas y hacéis un programa infantil, que estaría muy, muy divertido. Recomendando cosas que hacéis, contando películas. Hombre, yo no recomendaría mucho las pelotas que hicimos en educación artística en la clase, porque al final salieron todo un chuchurro, pero bueno. ¿Las qué? Una pelota de decoración que se hacen con globo y cosas de esas, y nos salió un chuchurro porque la cola por un lado, la pegatina por otro, la lana por otro, la purpurina mucho un sitio, muy poco otro. No se pegaba, un lado estaba perfecto, el otro estaba fatal. Y a lo mejor tú creías que te había salido muy bien, pero porque tenía el globo. Cuando explotaba el globo, hacía todo ¡pum! Ya no había nada. ¿No gusta ir al cine? No. Uy, sí. Eso es así. ¿Cuál es la última película que habéis visto? Que ella, os haya gustado. La última fue Narnia, y yo también. Pero ella la fue a ver dos veces y yo la fui a ver una. ¿Tanto te gustó o no? Que fuiste dos veces a verla. Es que mi amiga nos invitó al cine y ya nosotros ya la habíamos visto, pero ella estaba mala y no pudo ir. Oh. Ahí fueron ustedes con ella para que la viera, ¿vale? Bueno, muy bien. Muy bien. Pues hasta otro día y cuando queráis. Ya sabéis dónde están nuestros micrófonos para hablar y decir lo que queráis. ¿Vale? Vale. Los micrófonos no lo quita nadie. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros. Ya hemos hablado de un libro, que ellas han leído, que es La bruja Mon, de Pilar Mateos, y yo quería recomendar otro, ya que estamos en literatura infantil, uno que es muy gracioso, que se llama Ese no es mi zoo, de Elvira Menéndez. La verdad que hay una variedad de literatura infantil. Infantil, juvenil, de todas las clases. Estupenda. Y además en los colegios se está haciendo una buena labor para difundir la cultura y que tanto los alumnos como las alumnas lean y aprendan a amar los libros y demás. Muy bien, pues es muy importante. Y vamos con las pelis. ¿Habéis visto alguna peli esta Navidad? ¿Alguna película? No, nada. ¿Nada? Bueno, pues yo he visto una, pero no me ha gustado. Los viajes de Gulliver. Ah, porque... ¿Que tiene espíritu infantil o qué? No, es una adaptación moderna, pero que no me ha gustado nada porque... Me gusta más el clásico, ¿no? Y lo que sí que tenemos una buena noticia es que se ha seleccionado una película de la que también hablamos aquí un día, que se llama También la lluvia, de Itziar Bollaín, protagonizada por Luis Tosar y Gael García Bernal, para representarnos a España en los Óscar, que son en enero, el 25 o por ahí, ¿no? Que me la han, a mí me la han recomendado. Sí, a mí también. Mi amigo Carmelo, que la ha visto, porque no está en Écija y no sé si llegará, en Córdoba, que la ha visto, y me ha dicho que es una película que merece la pena verla, que está muy, muy bien. Sí, sería va de... bien que le diera a una mujer un Óscar. Precisamente de Itziar Bollaín pusieron el otro día también en la tele El Sur, no sé si la habéis visto esa película, preciosa. No. Cuando ella era jovencita, que era actriz, hizo esa película, El Sur, y es muy buena. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Vamos a hablar de un relato que es real como la vida misma, de un escritor que se llama Jan Giono y que escribió El hombre que plantaba árboles. Precioso. Precioso, venga, hablar de lo que... Bueno, yo es que lo he visto porque está en YouTube, lo podemos ver, lo han hecho corto de animación. Está en... Sí. Se puede ver en tres partes. Precioso, yo me he emocionado, lo he visto esta tarde. Precioso, así que lo recomiendo que... Vamos, poniendo en Google El hombre que plantaba árboles, aparece tanto para leerlo como para verlo. Y es precioso, así que... La historia es real. No lo sabía que era real. Sí, sí, es real. Este hombre, ¿tú la sabes? Venga, Toño, sí, habla. Sí, este nos cuenta que hizo en 1913, fue de excursión por la Provence, y atravesó una zona árida en la que nada crecía, en la que era imposible encontrar agua. Narra la historia de un pastor que con su voluntad y esfuerzo convierte en una tierra desértica, abandonada e infértil en un maravilloso vergel. Con constancia, todos los días plantaba 100 bellotas, iba con su vara... Y la clavaba en el suelo 100, y cuando se dio cuenta, sin decir nada a nadie, sin campaña, sin televisión, sin nada, y cuando se dieron cuenta, cuando él volvió, se encontró un bosque allí precioso, y de hayedo y todo, ¿sí? Y es verdad. Pues esto es... Si tuviéramos más bosque alrededor de Écija, no nos pasaría lo que nos pasa. Creo que hay una película también, he podido leer. El Oscar, tiene un Oscar corto de... De animación, de sí. Animación, ¿no? ¿Sí? Las inundaciones no ocurrirían en los sitios. Hombre, eso está claro. Este año precisamente es el año de los bosques también, el año internacional de los bosques. Se talan 2 millones de árboles al día, se talan. Pues vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Una sugerencia para la empresa del trompo. Además que, hombre, sí, ya los medios de para crear publicidad y que la gente se suba en el autobús, pues es buena idea. ¿Por qué no? No, en vez de utilizar tanto el coche, pues utilizar el autobús. ¿Pero para qué fin? ¿Para qué fin? Que aquí está lo bueno. Bueno, pues para lo que sea, el fin es lo de menos. Mira, yo lo cojo todos los días. Bueno, pues... Yo, pues como no tengo coche, pues lo cojo todos los días para ir a la piscina, para ir y venir. Y para si voy a montar, pues lo tengo que coger, pues yo no tengo coche. Muy bien, pues... Y además ni pago, ver... ni pago, con la edad mía ya ni pago siquiera. No, pero estos son dos asientos un poquito especiales. Y señalados. Bueno, venga, léela. La mayoría de que nos montamos somos iguales, de la misma edad. Pero por eso, para incitar a otras personas, a la juventud y a todo el mundo, que utilice el autobús en vez de... Y así evitaríamos el caos circulatorio que se organiza en la ciudad. Bien, bueno, pues vayamos al grano. Estos son los autobuses daneses. Son dos asientos de color rojo, con su reposacabezas incluido, para remarcar el carácter de asiento de amor. Esto es una invitación que hay directa para el filtreo y sonreír a los pasajeros que ocupen esas plazas. Y esto lo ha organizado una compañía de transporte británica llamada Arrive, instalando estos asientos en un centenar de sus autobuses urbanos en Copenhague. Para que flirten. O sea, que si de camino al trabajo pasajeros te sientan el asiento rojo y de paso hay un chico guapo, pues guapo, va uno al trabajo con más alegría. Pero ya está bastante bien. Tú bueno, te sientas ahí, ya saben que estás disponible, abierta a flirtear. Y entonces se sienta el chico al lado, y según cómo sea el chico, te levanta y te va. O la chica. Estamos abiertos a todas las posibilidades. Sí. Por ahí que se montan más chicas jóvenes, pero aquí que nos montamos cuatro mayores que no podemos andar. Pero bueno, también. Aquí también. Aquí nos ponen un asiento de esto también. También te puedes tú sentar en el asiento rojo y no sabes tú quién se te puede sentar al lado. ¿Quién sabe si en el trompo surge el amor? Uy, qué bien. Hasta la altura. Aquí. De todas maneras, esto lo han puesto, he leído, dos semanas de manera experimental. Sí. Con la Sin idea embargo, de... dice que el éxito ha sido bastante fuerte. Hombre. Porque había colas para sentarse. Dice, ya que las colas de espera en cada parada eran kilométricas. Y bueno, pues mira, la empresa ha señalado que el objetivo que pretendía era modificar la costumbre de la gente y que impulsar el uso del autobús como medio de transporte y no cogerse coche y demás. Así que si da buenos resultados, lo van a instalar en el Reino Nórdico también. Y si va bien, pues se lo sugerimos nosotros. A ver si llega a Flores que los ponga. A ver si. Y nos subiremos. Pero eso, vamos a ver, si tú llegas al autobús y está todo ocupado y solo quedan esas dos plazas del amor. Bueno, pues tú te sientas allí. Y tú no quieres amor. Pues te quedas de pie. Si no crees amor, pues te sientas allí. Pues, y estás cansada. ¿Qué haces? Te quedas de pie. Lo siento mucho, pero vas de pie. O si hay un chico allí y tú no quieres sentarte con él ni flirtear con él. Pues habrá que aguantar la vela. También tienes que hacer doble ruta para recuperar a ver si después. Porque el chico merece la pena, pero si es mejor no sentarte. Hombre, si merece la pena, no se levanta una de las No te levante. Usted es la juventud. Bueno, pues vamos con otras noticias. Que ha empezado el año con... Tenemos una presidenta de Estado, muy importante, de un país muy grande, Brasil, que tiene 2 millones de personas, de habitantes, y ha nombrado a una mujer de 60 años, de origen búlgaro, que se llama Dilma Rousseff, que es sigue la línea de Lula, del presidente que había antes, ¿no? Ha hecho lo primero que ha hecho en su primer discurso, decir que iba a hacer más con menos, o sea, que iba a hacer una política de austeridad pero efectiva, que iba a seguir el programa de pobreza cero, que ya ha dado muy buenos resultados en Brasil, ha disminuido notablemente la pobreza, que iba a poner en funcionamiento la Comisión de la Verdad para hoy estoy un poco espesa, para dar a conocer los crímenes cometidos después del golpe militar de 1964, que va a luchar por los derechos humanos y que va a hacer un recorte especulativo a los bancos. Y con estas son ya tres mujeres en América Latina que son presidentas de Estado. Cristina Kirchner en Argentina, Laura Chinchilla en Costa Rica y ella. Y además en Lima también hay una alcaldesa, Lima la más importante ciudad de Perú, Susana Villarán. Las mujeres al poder, ¿eh? ¿Yo? ¿Qué hace? A ver lo que logramos aquí. A ver si no son hombres disfrazados de mujeres, como decimos. Sí, es verdad, porque si una mujer coge el poder y hace la misma política que ellos, entonces pues no hemos adelantado nada, ¿no? Pero tampoco es que vayamos a solucionarlo todo, pero yo creo que hay que cambiar la forma de hacer política, ¿no? Esta política agresiva. Esta mujer tiene cierta preparación y ya ha ocupado varios cargos antes en el gobierno de Lula y en otro gobierno. O sea que debe de hacer las cosas bien porque ya no entra, como diríamos, de cero, que ya tiene una base. Vamos a poner un poquito de música. Proud Mary, Mary, qué bonita, ¿verdad? Qué marchosa. Sí, sí. Bueno, pues esto es para celebrar que llevamos, hoy es día 10 de enero. De enero. 10 o 11, 10, ¿no? 10 de enero, 10 de enero. 10 de enero. Todavía no ha habido ninguna víctima de violencia. No. Vamos a cruzar los dedos. Sí. Todavía que pasemos no. El año así. A ver si empezamos bien el año y sigue todo el año así. Que terminemos así. Que ya está bien. Porque en el 2011 nos pasó. Fue terrible. En el 2010. Estamos en el 2011, todavía no nos hemos acostumbrado. En el 2010, 78 víctimas de la violencia de género. ¿Es de los años que había? Más. Más, sí. ¿No? Y habíamos empezado el año muy bajito. Madre mía. Pues nada, ahora el otro día vi que en el periódico El Público se ha propuesto que cada vez que haya una sentencia firme contra un maltratador van a publicar el retrato, el nombre y la condena. Hombre. Para que todo el mundo se entere de lo que ha hecho y de quién es. Hombre. Se lo han propuesto en el libro de, en el código ético del público y así debían de hacer todos los periódicos, ¿no? Que se sepa quiénes son. Y vamos ya con las convocatorias. Yo quiero decir una cosita, no entra dentro de convocatoria, pero se están llegando muchos jóvenes a preguntarme y es un bono cultural que hay para jóvenes de 18 años. Entonces yo no entro. No, Toñi, tú ya, ni qué vos lástima, no, ni puedes ni vos fumar. No, ni puedo fumar, ni puedo. Desde 18 años. Me va a quitar, cuando pueda hacer los viajes de Celso, me los va a quitar también. Entonces, ¿para qué me voy a yo a jubilar? ¿Para qué? Tú lo que tienes que hacer es no cumplir años y quedarte igual. Ay, si eso se pudiera. Bueno, pues este bono, que se llama Bono Cultural 18, lo van a recibir los jóvenes que en el 2011 cumplan 18 años. Ay. Y consiste en un talonario que tiene un contravalor de 60 euros. ¿Dónde nos podemos...? Bueno, se reciben en el domicilio, como he dicho, y estos talones, pues tú lo puedes canjear por determinados productos y servicios culturales, en teatros, en museos, en cine. En el mismo bono pues viene información de dónde tú puedes canjear ese dinero, o bien en www.bonocultural.es. Es decir, que tú tienes que pagar 60 euros. No. Que te, a ti te regalan. Que te lo regalan 60 euros. Te regalan un tan horario con 60 euros, que tú te lo puedes gastar en determinados sitios. Sí, que si quiero alquilar, por ejemplo, una pista en el polideportivo. Bueno, pero no es a nivel local, es a nivel de andaluz. Esto es una iniciativa de la Junta de Andalucía, entonces son lugares más específicos. Teatros, librería, a lo mejor aquí en Écija, creo que en Écija a lo mejor el teatro municipal puede ser que admita estos bonos. Pero bueno, la mayoría de los jóvenes que reciben este bono están estudiando en alguna ciudad, entonces allí la verdad que lo pueden gastar perfectamente. Que no es para ir al cine aquí. No es algo local, es algo a nivel andaluz, ya no, ¿vale? Porque los que cumplan en este año 2011, 11, 18 ¿no? años, sí. De todas maneras, esto es algo pero automático, vamos, que te lo envían a tu pero casa. Pero es para eso, para que se lo gasten, no aquí, Necia. Sí, claro, no es dinero. No, que no puede estar sin aquí. No sé, habría que ver listado si hay algún sitio en Écija que yo no sepa que haya entrado este año dentro de los establecimientos. No, Juan lo cumple en marzo los 18 y mi Laura en julio, que lo cumplen en este año los dos. Pues ya está, vale. Recibirán su bono cultural. ¿Esto allí en la casa de la juventud? No, esto te lo mandan directamente a casa. Se lo van a mandar a todos los jóvenes que cumplan 18 años. Ah, que cumplan, que se lo mandan a... Ya se lo mandan. En vez de mandarte el estatuto de autonomía, te van a mandar 60 euros. Que no hay. Vaya, que vienen las elecciones y en vez de mandarte el estatuto para que te leas el libro, que no te lo va a leer, pues te mandan 60 euros a de 18 años para que vote. Esto lleva ya dos, creo que es el tercer año. A mí me ha gustado la fecha esta, el 22 de mayo, porque la otra semana no me pilla la verbena. Todo tiene su trasfondo. Queda dicho. Que no pillaba la verbena. Todo hay que mirarle la parte de abajo. Después de convocatoria, si queréis, empiezo yo este domingo, 16 de enero, pues quedó suspendido la prueba de maratón y du maratón Vía Verde de la Campiña. Entonces, si el tiempo no lo impide, este domingo 16 se llevará a cabo la prueba, que fue la entrevista que recuerdo 16 de enero. A los oyentes y las oyentes. Te digo, estuvo aquí 16 de enero, una fecha mala para mí. Sí, ¿no? Hace 19 años de mi marido. De momento no han dado una tregua al tiempo, vamos a ver. ¿Qué más tenemos de convocatorias? El sábado día 15 hay un taller en la librería La Galatea, el Rincón de La Galatea, sobre cómo construir los animalitos de tu granja. Entonces, edad mínima 4 años, a partir de cuatro años. Todas las personitas que quieran apuntarse ya lo saben, que se acerquen a la librería El Rincón de La Galatea. Y el jueves, día 13, a las de 6:30 a 8:30, hay un recital poético organizado por Stendhal en la Biblioteca Municipal. Y el viernes, día 14 de enero, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, estará en Sevilla. Que sería muy interesante ir a escucharla. Y después volvemos a recordar que ya están publicadas las bases del quinto certamen de relatos cortos, que ya queda menos tiempo porque se pueden mandar solo hasta el 11 de febrero de 2011 y podrán concurrir todas las personas mayores de 16 años con trabajos en castellano inéditos y no premiados en ningún certamen. El tema es el tema de la igualdad. Y pueden hacer hasta 12 hojas, entre 8 y 12 folios, en formato A4. escritos a ordenador por una sola cara. Así que, como queda un mes todavía, la persona que esté animada a escribir una historia, pues el premio ya se sabe que es la publicación del relato y un diploma conmemorativo. Y también está convocado el Premio Igualdad 2011, con el que se premiará con un reconocimiento por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Écija a la persona o entidad cuya labor haya redundado en la participación de las mujeres en cualquier ámbito. Y las candidaturas las podrá presentar cualquiera. Es decir, que si yo digo, yo quiero que me den el premio de igualdad... A ti misma no vale. ¿Yo? Y además con una pequeña reseña, ¿no? Tú dices, bueno, mira, pues yo conozco a alguien, una organización, una empresa, un colectivo que ha trabajado por la igualdad y que se merece un reconocimiento. Pues es un poquito difícil. Sí, es difícil. Pero... Sí, estoy pensando, ¿no? Complicado. Pero seguro que hay alguien por ahí que hace esta labor. Y por último, ¿tenemos alguna convocatoria más? No. ¿No? Pues no. Sí, la... No. La Peña Flamenca David Serrano reanuda el día 22 sus sesiones eliminatorias del cuarto concurso de cante para jóvenes flamencos La Sartén de Andalucía. Y vamos a terminar con un discurso de una mujer que se llama Sara Mesa, que es canaria, es de Sáhara Acción, que habló en la cuarta comisión de descolonización de la ONU. Veréis qué mujer, qué fuerza tiene. Sabéis que últimamente han expulsado a tres periodistas, tres mujeres, dos españolas y una argentina de Marruecos, por hablar con gente de la resistencia saharaui. Y además también han llegado 16 saharauis en patera a Fuerteventura, escapando de la represión marroquí. Dicen que he leído que el gobierno marroquí pues prefiere que se vayan en patera, aunque se mueran por ahí, antes de que revolucionen a la población saharaui, ¿no? Entonces han llegado y ahora quieren el estatuto de refugiados. Y ya no vamos a ir, ¿no? Pues sí. Si no mandáis otra cosa. ¿Habéis visto las carrozas de Cañada? Que Mari sale en una. Se ve más bien que la mala, ¿habéis visto? No. ¿Sí? Y yo la he visto, dos veces la he visto. Y sale muy bien. Se ve más a Mari. Ah, nuestra amiga Mari. Sí, nuestra amiga Mari. Se ve más bien que la más. Bueno, y decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de radioecija.blogspot.com y también en Las Somos Todas, en Facebook y en la Asociación Hierbabuena, en el blog en la página web de la Asociación Hierbabuena. Y os esperamos la próxima semana en el segundo programa del año ya de Las Somos Todas. Señoras y señores, buenas tardes. Mi nombre es Sara y soy una de las 14 personas españolas que se manifestaron a finales de agosto en la capital del Sáhara Occidental. La verdad es que yo estoy harta, harta. Vivo en Canarias y estoy harta de que mi gente no conozca el estado de terror que se vive a 100 kilómetros de nuestras casas en el Sáhara Occidental. Harta de que la niña saharaui que acoja en mi casa los veranos, Badra Sidi, viva como otros 165.000 refugiados sin comida, sin agua, sin esperanzas ni futuro, ni ninguna confianza en que los organismos internacionales terminen esta descolonización vergonzosa e ilegítima. Harta de que mi amigo Brahim Dahan lleve en prisión marroquí cerca de un año sin haberse celebrado juicio ni ser acusado formalmente de nada. De que los medios de comunicación no informen de esto y que solo lleguen a donde les dicta el dinero. Estoy harta de que el presidente del gobierno de España considera más importantes las relaciones económicas y de vecindad que a los propios vecinos saharauis y sus muertes.